sol es demasiado rápida. Creo que me he vuelto a quedar dormido otra vez. Todos mis recuerdos se han quedado a vivir en una casa. Pues bueno, tenemos novedades en el frente. Aparte del concierto que ocurrirá el 18 de abril en la Cobra Colectivo, con seis bandas más macaras y crustis y grincoretas, como son Uther, Eléctricas, Garena, Grip, Isuna y Misoginia. El 16 de mayo va a haber otro concierto también en la Cobra Colectiva. En este caso va a ser más orientado hacia el shoegazing. Y shoegazing, el género este de pop con mucha distorsión y pedales y atmósferas. Y vamos a tener a Gringo, a Sedate, a Belier, a Dolerme y a Norman Bates. Y menciono a estos últimos, que son los más jóvenes y prometedores, porque me hace mucha ilusión que gente tan joven se fije en géneros como el shoegazing y el post-hardcore. Y escuchando su último disco, literalmente los dos géneros que uno piensa cuando les escucha. Y es que es una banda nacida hace nada, más tiempo que yo llevan haciendo música, pero bueno. Finales del 2019, la banda está compuesta por Daraj Espiau, voz y guitarra, Manu García bajo, Ekain Cejudo guitarra y Eric Coloma batería. Y aunque comenzaron a dar sus primeros pasos en el 2019, su carrera musical fue reactivada tras la pandemia y dieron sus primeros conciertos en 2023. El grupo ha grabado varios singles, incluyendo The Grip, Odeyak y Bill Ventanas, y su EP debut titulado Motel fue lanzado en 2025. La banda se caracteriza por su sonido que mezcla elementos del shoegaze, como he dicho, noise pop y post-punk, y yo creo que post-hardcore, con letras en castellano y en euskera. Estarán el 16 de mayo en la Cobra Colectiva, como segundo concierto del 21 aniversario del programa que escucháis, El Desenterrador de Irola Ratia. Y bueno, pues ¿qué hemos hecho? Pues les he dejado que se reúnan a los cuatro y me hablen de las canciones que más les han influido, las canciones que en el momento en el que se pusieron a pensar en ellas más importancia le daban. Y la verdad es que, bueno, joder, pues se han hecho una selección muy guapa. Jesus and Mary Chain, Arctic Monkeys, Prince of Being Pure at Heart, Stone Roses, At the Drive Scene, Fat White Family, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo guapo de cómo lo han hecho es que es un formato, una variación que yo no había hecho nunca. Y es todos los músicos del grupo hablando a la vez, teniendo una conversación entre ellos, pero dando a la vez la voz a cada uno, de manera que en cuatro grupos de canciones, cada uno, vamos a decir, que primer grupo de canciones, cuatro canciones, cada uno de ellos elige una de esas canciones y explica por qué. Pero es que lo guapo es que se ha sucedido como una serie de conversaciones en las que se retroalimentaban entre ellos, lo que le ha dado una viveza al programa especial. Me ha gustado mucho cómo ha quedado. Y las canciones son de nivel. Y bueno, recordaros que el 16 de mayo estarán en la Cobra Colectiva junto a Gringo, Sedate, Belier y Dolerme en ese segundo concierto de aniversario del Desenterrador por los 21 años en antena. Os dejo con ellos, que mejor que ellos nadie va a hablar de las músicas que les han gustado. Por cierto, habéis escuchado una canción de ellos para empezar y escucharéis una para cerrar, por supuesto. Hasta el sábado que viene. Bueno, es que ricasco al Desenterrador por invitarnos a comentar esta lista. Y bueno, somos Norman Bates y cada uno trae cuatro canciones que nos han marcado mucho, menos Kain, que trae tres, pero bueno, que si no nos pasábamos del cupo, ¿vale? Bueno, yo he empezado con Just Like Honey de Jesus and Mary Chain, porque sin más, la mayoría de canciones de esta lista son de grupos como que me han marcado mucho de un modo u otro, y siendo un teenager, pues no sé, esta canción fue como la que me introdujo a The Jesus and Mary Chain concretamente y a lo que es el shoegaze en general, noise pop, todo este rollo de guitarras con feedback y así. Y es una canción que me trae muy buenos recuerdos de mis años mozos. Puedes continuar, Eric. Sí, vale. Bueno, ahora pasamos a mi primera canción, que no es especialmente shoegaze, aunque yo creo que sí que tiene influencias del género, que es The New de Interpol. En especial el primer disco de Interpol, el Turn on the Bright Lights, es probablemente mi disco favorito y el que más me ha influido, en especial estos últimos años. Y bueno, tenía que elegir una canción del disco y podría decir cualquiera, pero The New en especial es una canción que tanto por sonido, como ya he dicho, como por estructura, me parece como única, porque es una canción que no repite, creo, ninguna sección una vez avanza, y como que siempre te deja con ganas de más. Y luego el sonido, pues es muy post-punk revival, que es probablemente el género que a mí más me marca a la hora de tocar la batería. Y por eso, bueno, aparte, ya la guinda del pastel es que cuando vi a Interpol en 2023, que me consta que alguno más de aquí también estaba, sí, tocaron The New. Y me pareció un detallazo y algo que no me esperaba, de no ser porque estaba leyendo las setlist de días anteriores y también la están tocando, pero que normalmente no la suelen tocar. Entonces, bueno, yo creo que es una canción que define bastante bien lo que es Interpol para mí y que es una buena introducción para cualquiera que se quiera adentrar en ese disco. Sí, brutal. Yo, la primera canción que he cogido también es... No hace falta que esto con el micro. Yo que sé. Yo aquí está más centrado, ¿eh? Vale, sí, vale. Que si no suena diferente a cada uno. La primera canción que he cogido es A Certain Romance de Arctic Monkeys, también porque es del álbum que yo creo que más me ha marcado, el álbum debut de los Arctic Monkeys. Bueno, me parece la mejor canción del disco y la mejor canción que ha hecho Arctic Monkeys nunca, como que le da el cierre a un disco que a mí me hizo querer empezar a tocar la guitarra. También en la edad a la que le descubrí, con 15-16 años, es como, no sé, el disco es, define lo que es ser joven y lo que es empezar a salir y hacer el gilipollas, y no sé, me sentí muy identificado a día de hoy todavía, me siento muy identificado con ese disco y no sé, me parece una canción muy morona también. Yo quiero empezar con The Pains of Being Pure at Heart y la canción Young Adult Friction. Sobre todo, más que nada, porque yo creo que es un grupo que sobre todo me ha influenciado a nivel de, pues, de componer temas y a nivel de hacer canciones y de hacer la voz de las canciones, sobre todo en los últimos pasos del grupo. Y yo creo que es un grupo que como que pilla mucha influencia del noise pop y del shoegaze, pero que como que es un disco súper fácil de primero, es un disco súper fácil de escuchar. No sé, me parece que es un disco muy cómodo, y de hecho me acuerdo, en plan, que cuando lo escuché me arrepentí de todas las veces en las que Manu me había recomendado el disco y no me lo había puesto porque como que pensaba que era tal. Vale. Y no sé, me parece como, o sea, todo el disco me parece como temazo tras temazo, pero específicamente esa yo creo que es una que me ha influenciado mucho a la hora de hacer música. Thank you. keep rolling. Vale, pues voy con mi segunda canción, que lógicamente tenía que caer una de los Stone Roses, y he elegido, por decir, una Song for My Sugar Spoon Sister, de su primer y mejor disco. Y entonces también es es un disco que me lo enseñó mi padre, que ponía en el coche cuando era adolescente, con 13-14 años, y recuerdo decir, ¿pero esto qué es? Pero que empezará a sonar la primera canción y, ¡buah!, ¿qué es esta cosa como tan psicodélica, ¿no? Y lo que te digo, más tarde, con 15-16 años, yo creo, Stone Roses fue de los grupos con los que más obsesionado he estado y más tocado de la he estado jamás. Y bueno, he elegido esta canción como podría elegir cualquiera de esos primeros años, entre el 87 y el 90. Para mí esa época de los Stone Roses es intocable. Me parece un grupo que un montón de bandas basan su sonido en lo que hicieron ellos casi sin saberlo. Y bueno, no es por ponerme polémico, pero me parecen mucho mejores que todo lo que vino después en el Britpop y Oasis y su puta madre. Entonces sí, los Stone Roses, para mí me pilló en una época en la que estaba descubriendo la música pop alternativa británica un poco de toda la vida, y junto a The Jesus and Mary Chain yo creo que son como los grupos que más me han marcado de ese periodo de tiempo. Bueno, pues justo ahora que estaban, en especial Ekain y Manu, hablando de grupos que con 15-16 años fueron súper importantes, yo tenía que meterlos. Siempre les voy a meter Radiohead. Es mi grupo favorito, todo el mundo que me conozca lo sabe. Sí. Bueno, es un grupo que empecé a escuchar pues a la misma edad que han dicho ellos dos. Uh-huh. Pero que bueno, a día de hoy sigo escuchando muchísimo y siguen siendo mi grupo favorito. Y bueno, la canción que he elegido es 2 más 2 igual a 5. Que es bastante también como simbólica, porque bueno, es la primera canción de mi álbum favorito de ellos, que es el Hail to the Thief, uh-huh, salido en 2003, que no suele ser el típico álbum que la gente dice de Radiohead o recomienda, pero para mí es un álbum que en cuanto a sonido es increíble, tiene mucha variedad, enseña muy bien lo que es Radiohead como grupo, y aunque al principio no era mi disco favorito, yo creo que en cuanto empecé como a escucharles un poco más en profundidad, sí que se convirtió rápidamente en mi disco favorito. Y bueno, la canción en sí, bueno, podría haber dicho todo el disco también, pero la canción fue bastante importante para mí porque creo que es de las primeras veces que conscientemente escuché un compás que no fuera 4x4, porque la canción empieza en 7x4, aunque luego vaya a un 4x4. Entonces, aunque yo en aquella época, porque era segundo, tercero, eso, no sabía ni lo que significaba, sí que había algo como que despertaba en mí pues esa fascinación por los ritmos, uh-huh, que he seguido persiguiendo con la batería. Uh-huh. Y bueno, y si además a esto le añades que la primera canción que he tocado Radiohead cuando les vi en directo por fin, 7 años después de hacerme fan, fue 2 más 2 igual a 5, pues la tenía que meter. Uh-huh. Muy bien. Yo luego he escogido La noche cae, de un artista que se llama From, de Oviedo. Uh-huh. Lo descubrí en segundo de bachiller o en bachillerato, y me flipó el hecho de que un tío que, joder, solo desde su casa, al final yo lo que escuchaba la mayoría eran cosas muy comerciales y no me había parado a pensar en también el proceso de creación de los artistas, y el descubrir a Peña, pues eso, que él solo desde su habitación es capaz de hacer algo así, pues me voló bastante la cabeza y también me dio muchas ganas también de hacer música yo. Es un tío que tampoco es tan conocido, ahora sí que está despegando más. Este es su primer disco, el tema, y es que ya tiene 4 años casi esta canción, pero no sé, también recoge un poco, pues eso, elementos igual un poco más shoegaze y tal, es un poco caos organizado esta canción, y no sé, como es un álbum muy nocturno, no sé cómo describirlo, pero está muy chulo. Como y también el Interpol. Sí. También por nos gustan los también por mencionar nocturno, algo que se saliera un poco del mainstream y como recomendación, porque joder, sí, quiero que la gente le escuche, sí, y que le vaya bien, uh-huh, a este tío. Ojo, pues siguiendo ese hilo, yo quiero recomendar a un grupo que sobre todo como que los últimos su último disco y su forma de hacer las cosas como que a mí me inspira mucho y me motiva mucho a la hora de tomar decisiones tanto en referencia a la música como en referencia al grupo, pues a nivel casi político, es Dena, que es un grupo de Ondarro. Y la canción sería Suremugado no Tsune, que es la primera del disco, creo, sí. De su segundo disco, sí. De su segundo disco, sí. De hecho creo que es Mugado no Tsune, Mugado no Tsune, a secas. Sí, sobre Mugado no Tsune es el disco. Eso es, y la canción es Mugado no Tsune. No sé, me parece como un grupo que desde el primer momento hicieron música que o sea, desde su primer disco ya es un disco que ya pondría de 10. Son tres personas que desde el inicio como que entendían muy bien lo que querían hacer, y lo hacían de puta madre, y a día de hoy verlas en directo es una puta gozada. Sí, sí, sí. Y como diría un colega mío, Yasin, que es el grupo favorito de tu grupo favorito. Y no sé, me parece que a medida que avanza el grupo y a medida que crezco yo como persona, como que cada vez las influencias que me rodean son las mismas que rodean a Dena, y hay incluso en ese cupo de influencias de grupos como Daitro, Bio Belgrado, pues entra Dena también en mi bloque de influencias, y me parece que es un grupo sobre todo muy importante ahora a nivel de Euskal Herria, y como ha dicho, que a mí me gustaría que les fuera mejor, porque me parece que con el currazo que hacen como que no reciben la atención que yo creo que se merecen. So much you got. She such a dreamer to put the world to rights. I stay home forever, but tune to always makes a five. Oh. Bueno, Dana nos hablaba de Dena y de Daitro y Viva Belgrado, pues yo voy a hablar de At The Drive-In, que seguro que es influencia de todos esos grupos. Y por cambiar un poco y salirme un poco del asunto tan shoegaze, es cierto que es un disco que yo pillé más mayor, no lo cogí con 13, 14 años, sino igual pues cerca de casi 20 años o así cuando lo empecé a escuchar. Y yo de aquellas pensaba que como que mi identidad musical ya la había encontrado y como que estaba muy definida, lo que te digo, me gustaba mucho el post-punk, el shoegaze, música más bien tristona. Y de repente llegan estos tíos, la canción que he elegido es Ark Arsenal, que es la canción que abre su tercer disco, Relationship of Command. Y estos tíos te dan ganas de ponerte a tocar y saltar por las paredes y a pegar chillidos. Y me parece que este disco, desde las primeras notas de esta canción hasta la que cierra el disco, no pierde el tiempo. Me parece que es un álbum súper entretenido, musicalmente muy interesante, responde mucho al concepto de caos organizado del que hablaba de Kain antes. Y lo que te digo, me abría mucho los ojos a lo que es el post-hardcore, música un poco más alternativa, como, no sé, Drive Like Yehu, ¿no? Grupos que basan mucho su composición en compases un poco más irregulares, armonías que chocan entre ellas o que no tienen ningún puto sentido, pero suenan guay y tienen energía. Y lo que te digo, creo que es un grupo que me cambió mucho la película cuando pensaba que ya no podía ocurrir algo así. Y ha influenciado mucho a este grupo y cómo vemos el funcionamiento de la banda. Pues yo justo ahora que estabais yéndoos un poco del shoegaze, vuelvo a él, aunque no es de un grupo shoegaze como tal. Nadie diría que este grupo es shoegaze, pero esta canción definitivamente sí, y es Nabokov de Fontaine's DC, la banda irlandesa que empezó haciendo post-punk y bueno, ahora es más bien un rock alternativo más generalista, pero bueno, este disco, el Skin Tifia, es personalmente mi disco favorito, aunque los otros también me gustan. Pero esta canción en especial la recuerdo con mucho cariño porque yo el disco lo escuché por primera vez como cuando salió y la única canción, que esto no me suele pasar, que desde la primera escucha ya me llama la atención fue precisamente esta, que si no es la última del disco es la penúltima y me parece una cosa increíble, en especial la batería, cómo juega el batería Tom con esos ritmos, pero también el bajo se escucha muchísimo. Es muy importante el papel de Digo, el bajista, porque los coros, precisamente en esa canción, son súper importantes. Y eso, todo ese muro de sonido y mezclado con esa batería tan potente y un bajo como con tanta presencia, fue algo como que me marcó. Es un grupo que yo llevo escuchando desde hace bastante menos que Radiohead o Interpol, pero que me marcó mucho, en especial los uno mucho con mi primer año de universidad, cuando todavía iba a la UPV de Leyoa. y recuerdo, o sea, tengo el vivo recuerdo de estar a las 7 de la mañana o 7, 8 de la mañana llegando a la UPV, todo oscuro, lloviendo muchísimo, y escuchando Skin Tifia y escuchando Nabokov y poniéndoselo a mis amigos, en plan como si fuera un profeta y tuviera que hacer que todo el mundo los escuchara. ¿Pero hace tantos años que salió este disco? 2022. Sí, hace 4 años ya van a hacer, en abril, no sé si salió. ¿Es el de Voice? No, ese es el primero. Ese salió en 2019, o sea. Sí, este es el de antes de ayer. Es que yo no ubico nada. Sí, no, no. Tú además tendrías que escucharlo. Y eso, o sea, me parece un discazo, un disco que sobre todo es post-punk, que es más del estilo de Cure, Joy Division, pero precisamente esta canción es muy del rollo, yo creo que estábamos intentando decir antes de que empezáramos a hablar de post-hardcore, que ya volveremos a él. Sí, sí, sí, sí. Yo, bueno, mi última ya, he escogido Lefty de Title Fight, también por meter un poco, o sea, sí que es verdad que a veces se les describe como shoegaze y tal. No es un grupo shoegaze al uso, o sea, también nacen del hardcore y luego acaba siendo pues es una especie de post-hardcore, hardcore melódico, emotional hardcore, como se le pone 15.000 etiquetas. Y no sé, también lo he querido coger no solo por añadir como pues una canción que sea como más shoegaze, sino también porque mezcla mucho. Todo el disco en general de Floral Green mezcla muchos elementos del hardcore y que a mí es un género que me gusta mucho, el hardcore punk. Y no sé, esta canción me parece la mejor del disco, me parece que fue la primera que escuché y de ellos y me voló la cabeza. A mí, vamos, este álbum me parece una locura de principio a fin. Y eso también porque me parece que mezcla dos mundos que a priori poco tienen que ver, como lo es el shoegaze y el hardcore, y lo hace muy, muy bien. Y no sé, está muy guapa. Pues yo siguiendo el hilo. De hecho, iba a decir otra canción de este grupo, de Viva Belgrado. Pero he pensado un poco, y claro, como que hablando de esta mezcla entre géneros, iba a mencionar, Shibari Emocional, pero creo que me voy a quedar con Que hay detrás de la ventana, que es el tema que cierra su tercer disco. Pues es que, y pues, coño, a mí me parece como. No sé, es una canción. Que, o sea, el disco en general es un disco que igual me he puesto 20.000 veces y que me estimula mucho mi cerebro. Es como todo el mundo está tocando su instrumento de puta madre. Creo que en esa canción el propio Cándido, como para lo mucho que habla y lo mucho que grita, es una letra como muy, muy, como muy que se reduce simple, mucho, ¿no? mucho es muy simple, pero la canción es muy melancólica. Creo que expresa muy bien como, en plan, como lo que está haciendo el grupo y luego lo que les tocó después, que literalmente como que anunciaron la gira del Bellavista y por la pandemia tuvieron que cancelarla. Y joder, yo creo que en ese contexto es una canción que a mí me es la canción que al escuchar el disco la que más me gustó de primeras, y es un tema que a mí a la hora de también de sobre, no tanto hacer letras sino hacer melodías de voz, que sí que me ha influenciado a la hora de, igual porque nosotros como no hacemos igual un shoegaze tan al uso, sino que siguiendo estructuras más pop o incluso bebiendo un poco del post-hardcore, pues intentamos bañar todo eso con un pila de efectos y hacer voces que también pues que recuerden un poco al género. Entonces yo me quedo con esa canción. sharp as a knife inside your stomach. I'm squeezing tight on at the lighting. No medicine. Smiling, something sweet. Keep those blues. Daydream, tender. Bueno, yo voy a acabar con una canción que ha llegado a mi vida más recientemente. He ido con mis recomendaciones, he ido un poco de menos reciente a más. Y has elegido I Believe in Something Better de Fat White Family. Que pasa un poco lo mismo que con otros grupos que han mencionado estos, ¿no? Es un grupo que comienza haciendo una especie de punk guarro muy... Pero no es punk, es una cosa muy difícil de describir. Y con este disco, que es su tercero, si no me equivoco, Surf's Up, de 2019, tienen un sonido más limpito, no es limpio del todo, pero sí que hay una mejoría en la producción, evidentemente es consciente por parte de la banda. Y lo que te digo, me parece una canción muy influenciada por el dream pop, por un grupo que generalmente no hace este tipo de cosas. Fat White Family me parece un grupo bastante difícil de clasificar, pero desde luego no es un grupo que se dedique a hacer dream pop. Y lo que me gusta de esta banda, pues son las letras que tiene. Me parece que hacen letras... Escuchas las canciones y puede que no lo parezca así, pero tienen letras verdaderamente desgarradoras. Este disco, sobre todo. Y esta canción está escrita desde el punto de vista de Luna Bomber. Y la verdad es que me parece una pedazo de letra. Pero digo esto de esta canción como puedo decir de cualquier otra de Surf's Up. Y lo que te digo, es una canción... muy, muy bonita a nivel instrumental. Me gusta el contraste que tiene entre la letra con un toque, ¿no?, un enfoque más social y una instrumentación muy bonita, muy dulzona, muy introvertida. Y escuchas la voz y parece sacada de una canción de los Jesus and Mary Chain. Es una cosa muy curiosa, pero no sé, a mí realmente me parece un temazo súper bonito y es curioso porque no es un grupo que se dedique a hacer temazos súper bonitos, precisamente. Bueno, pues yo voy a acabar, yo creo que por todo lo alto. Esto lo comentaba antes con Manu, que lo podría haber dicho él en lugar de sí, yo. Sí, nos hemos pisado bastantes grupos pisado, entre nosotros. Pero yo creo que es como el que más consenso levanta aquí, que es Bulk, y en especial su último disco Bulk, es de 2022. Que, bueno, también le decía a Manu antes que no pasa un día que no piense en Bulk. O sea, siguen siendo todavía... en su reunión. Sí, sí, sí, o sea, las posibilidades de que alguien de ellos escuche esto son muy pocas, pero si lo escucháis es la señal, o sea, tienes que volver. Y nada, Bulk es un grupo que yo descubrí, pues, en 2022 finales, 2023, nunca les pude llegar a ver en directo. Que eso también tiene delito, y me lo descubrió mi profesor de batería, porque estaba hablando con él sobre post-punk y sobre The Smiths y Joy Division, creo, y yo le dije, guau, pues el post-punk es un género que me gusta mucho, y me dijo, ah, entonces conocerás a Bulk, y yo, no, y me los empecé a poner, y cuando llegué, y ya me gustó lo que veía, cuando llegué a casa me los volví a poner, y empecé a flipar. Yo al principio, hombre, obviamente iban a ser escualdunes porque las letras eran en euskera, pero yo decía, ah, bueno, estos serán... de algún pueblo por ahí perdido, de Navarra o de Guipúzcoa, porque no me suenan nada. Y luego vi que eran de Bilbao. O sea, que es donde yo paso mi vida, básicamente. Sí, sí, a mí me pasó... Si puedo hacer un inciso... Sí, tío, sí, yo, sí, claro, sí. Sí, esto, a mí me pasó, me pasó similar. Les vi... Yo sí que les pude ver un par de veces en directo. Les vi en la Cucha Belcha, y ese concierto me cambió, vamos, la película y la vida totalmente. O sea... Parece algo muy evidente, pero de repente escuchar música influenciada por televisión o grupos del estilo, no es lo normal, ¿no? Y ahora nos parece como muy lógico y muy evidente, pero igual a esas edades, también yo con 17, 18 años, era como, hostia, pero gente de Bilbao puede hacer esto. Sí, era como, parecía físicamente imposible que alguien como hiciera eso. No, no sabía que algo así existiera y no sé, me cambió mucho. La movida mental. Sí, o sea, yo eso, o sea, lo que dices tú fue muy inspirador. O sea, al final más o menos los grupos que hemos dicho ahora, la mayoría son grupos extranjeros, bastante exitosos dentro de lo que cabe dentro de la música alternativa. Y en cambio, Bull, que es un grupo bueno, que no necesita promoción porque ya no existen como grupo, pero que yo creo que... Pero que no caiga en el olvido. Sí, que no caiga en el olvido y que, bueno, quien tiene que conocerlos ya les conoce, por suerte, y que por lo menos pudieron hacer ese último disco, que me parece una maravilla, y es lo que decía... Manu, yo en aquella época, que fue pues más o menos cuando descubrí el Skintifia y a Fontaine's DC y así, yo creía eso, que el post-punk de esa manera solo podían hacer Idols, Fontaines, Joy Division, Gang of Four, o sea, todo grupos de fuera, ¿no? Sí. No de aquí. Entonces, cuando vi que un grupo de Bilbao estaba haciendo eso, yo me sentí muy inspirado, aparte que precisamente las baterías de Bull que da son increíbles. Total. Y muy, muy creativas, y bueno, la canción en específico que he elegido es Bull que da, que yo creo que es como la última canción del disco, la última canción de su discografía, sí. Pero tiene como dos partes, y son las dos partes del post-punk. La primera parte más rítmica, más igual parecida a Gang of Four, con las guitarras apagadas, con un ritmo de batería un poco más raro, y la segunda parte más atmosférica, incluso, bueno, la única parte que se podría acercar un poco al shoegaze, porque me gusta mucho cómo dejan una guitarra con una nota sonando todo el rato con muchísimo reverb, y luego la otra haciendo como un mini riff. Mucho uso de los pedales. O sea, me parece como una canción que está claramente dividida en dos, pero súper bien cohesionada, y que muestra por qué a cualquier fan del post-punk, y en especial cualquier fan vasco del post-punk, le va a flipar el Bull que está, si todavía no lo conoces. Pues yo quiero acabar la lista de recomendaciones con un tema de un grupo que yo creo que, por lo menos a Manu y a mí, nos ha marcado un huevo, y ha sido Triángulo Amor Bizarro. Ah, sí, claro. Se me había olvidado ya. Es que es un grupo que yo siempre, como que cada vez que hacemos una canción, el objetivo es parecerme a este grupo. Y sobre todo porque es un grupo que ha tocado durante toda su discografía muchísimos palos, pero como que todo suena un poco a... O sea, que nada, que escuchas un tema y dices, esto no... O sea, me parece que han tocado un montón de palos, pero siguen retiendo como esa esencia de... hacer igual, pues, algún tema más pop y tal, pero todo dentro de una bola de ruido de la hostia. A mí de sus discos, de los que más me gustan, estoy siempre entre este y el primero, pero es El Año Santo, y específicamente la canción y el título tiene su cosa, que es El Culto al Cargo, o Cómo Hacer Llegar el Objeto Maravilloso. Y me gusta mucho esta canción porque... enormemente nos cuesta mucho hacer una canción sencilla, en el sentido de nunca nos quedamos a gusto con una sección en específico, y a mí esta canción es que se divide en dos secciones que tienen muy poca diferencia entre sí, y aún así funciona súper bien, y no sé, me parece que es una buena canción para cerrar esta lista de recomendaciones, y también para pues volver a traer a llamar la atención de pues un grupo que yo creo que ha marcado mucho Norman Bates y que seguirá marcándolo. Sí, yo creo que es el grupo que más hemos compartido tú y yo concretamente. Sí, que más hemos visto en directo. Sí, sí, sí. De hecho, eso, yo la verdad es que entré bastante más tarde que el resto de los miembros del grupo a escuchar música como de una forma más consciente, la verdad. Y Manu ha sido un poco la persona que me ha guiado un poco en eso. Y ver a Triángulo por primera vez en la DABA fue una cosa muy loca. Les vimos cuando apenas habíamos cumplido 18 años. Fuimos solos a Donosti. Fue un momento... En la época, sí, y fue un concierto que no se entendía nada. Sí, sonó fatal. Sonó fatal, pero tengo un recuerdo súper bonito de ese concierto, y en general que es un grupo que cada vez que les veo... Digo, ese ha sido el mejor bolo que han dado. Sí. Hay un detalle muy friki de ese bolo. Es que verdad. Les pedimos por Twitter. Que tocaran para Los Héroes Atados. Sí. De su primer disco, que es una canción que llevaban años sin tocar. Y no respondieron. Sí. Para ese concierto, sí. Y además dijeron que era un rollo en plan, como no, ahora estamos intentando como pedir a que la gente pida canciones, y creo que no lo han vuelto a hacer. Sí. Entonces, pues cerrar con esa canción me parece guay. Es que ese concierto, tío. Sí. Fue una época muy bonita. Sí. Bueno, pues es que ricasco de nuevo al Desenterrador y a Irola Irratia por invitarnos a esta iniciativa. Siempre es un placer tan bonita. De música para mí. Totalmente. Nosotros estamos encantados de participar en los conciertos junto a Dolerme, Belier y más grupazos, ¿vale? Y nada, un beso desde el local de ensayo hasta número el mundo. Dos, ¿eh? Bueno, agur. Agur, agur. Agur. Cause I believe in something better. Este programa ha sido sobre la banda de Plencia Norman Bates, junto a Sedate, Gringo, Dolerme y Belier. Estarán el 16 de mayo en la Cobra Colectivo A, como parte del segundo concierto de celebración del 21º aniversario del Desenterrador. Hasta el sábado que viene os dejo con otra canción de Norman Bates. En la cima no puedo llamar al que vi ayer en el espejo, y el sol se intenta asomar entre las hojas, pero pierde ya su efecto. Y los matices asusta, miraba tanto a los lados.